Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Acá estamos en el Enredando las Mañanas. Escuché recién que tenemos ahí, tal vez intentando entrar a la sala de conversaciones con el que nos comunicamos con el universo, a Abner Vega Cabrera. Está colado ahí en el chat, a ver si lo escuchamos. A Abner, desde el otro lado de la cordillera en Santiago de Chile. Abner, ¿estás ahí? Buen día. A ver, Abner, ¿nos escuchás? Buen día. A ver, ahí estamos haciendo las pruebas. Hola. Ahí te escuchamos, Abner, qué bueno escucharte, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal, cómo están? Bien, bien, un gusto escucharte. La semana pasada tuvimos lío de esos técnicos que nos salen siempre. Pero acá estamos para nuestra recorrida latinoamericana desde tu mano, que no sé por dónde querés empezar, si hay algo que, además de lo que teníamos pendiente la semana pasada, se ha colado en el comentario de hoy, cómo anda todo por allá también. Va el saludo acá desde las sierras cordobesas. Ok, partamos entonces por lo que sucedió ayer en Chile, que es bastante importante mencionarlo. Ayer se realizaron varias actividades, entre ellas la marcha anual de conmemoración del golpe de Estado del año 73 y de denuncia por la persistencia de genocida sin juicio en violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Y fue una marcha muy reprimida desde el gobierno, muy reprimida de una manera brutal, pero además fue una marcha en donde una vez más hubo un ataque de civiles infiltrados y con resultado de un compañero muerto. Ajá. Hubo un ataque con arma blanca, con cuchillo, y resultaron 3 manifestantes heridos, uno de los cuales falleció ayer durante la tarde. Entonces, ¿qué es importante destacar acá? Que Chile, el gobierno actual de Chile, se pone en contra de la conmemoración del golpe de Estado, reprimiendo esta marcha. Y de alguna manera la policía chilena protege este tipo de infiltrados de civil, que no es primera vez que pasa. En un primero de mayo, hace un par de años atrás, también una periodista de un canal popular fue atacada por civiles infiltrados con arma de fuego en esa oportunidad y también falleció. Entonces es una situación a denunciar. Porque este gobierno no se alinea con los pueblos, con la memoria, con los derechos humanos, sino que manda a reprimir y de alguna forma tolera que las policías funcionen medias coludidas con sectores de civiles infiltrados. Uh-huh. Bueno, y eso en la línea también de lo que hemos venido conversando con ustedes, de cómo el gobierno chileno se ha arrodillado, absolutamente se ha arrodillado a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa, es decir, del mundo capitalista occidental. Y eso porque en los últimos días el Parlamento chileno, en la Cámara de Diputados específicamente, aprobó la actualización del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Falta solo que se ratifique por el Senado, pero eso va a ser un trámite muy rápido. Y este acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Europea lo que busca es el extractivismo, es sacar materias primas de Chile, principalmente el interés de las empresas europeas es el litio, las tierras raras. Uh-huh. Y bueno, y este gobierno también ha cerrado ya 2 refinerías de cobre en Chile. Y eso lo que posibilita es que se exporte desde Chile, por empresas transnacionales, el cobre sin procesar, y en ese cobre sin procesar va una gran cantidad de minerales que no se declaran y que no se paga impuesto, porque como va el material en bruto y es refinado, es procesado en Europa, entonces allí va de contrabando una gran cantidad de minerales que ni siquiera se declaran. O sea, si hay un saqueo del cobre en Chile, adicionalmente al no haber fundiciones en Chile y realizarse este procesamiento en Europa, entonces además se está llevando camuflado ahí una gran cantidad de minerales no declarados como oro, como plata, sobre todo plata. Qué entramado este Abner, el sí, que contás, ¿no? Es como una vuelta al 1500. Es una cuestión brutal, es una cuestión brutal acá en Chile esta actualización del acuerdo con la Unión Europea. Precisamente le hemos llamado la recolonización, son acuerdos comerciales coloniales brutales, como los que Europa tenía con América Latina en 1400, 1500, 1600. Entonces, y este gobierno chileno no es primer acuerdo de libre comercio importante que firma, ya firmó el tratado, el TPP-11, que es un acuerdo del Pacífico. Con los países que están en la costa del Pacífico y que también con condiciones brutales para el caso de Chile. Hago una relación ahí, porque hablaste de época colonial, de los intereses que tenían en esas épocas, muy parecidos a estos de ahora, actualizados. Sí. Y recuerdo o relaciono que estaba la cuestión, digamos, de poder colonizar el mundo para tener lugares donde comprar barato, donde vender los productos y también ir posicionándose geopolíticamente, tener una islita allá, un país acá, poder armar una base. Y esto lo relaciono con un tema que también tenía ganas de charlar, que es los ejercicios militares, ¿no? Relacionado con Chile, con Argentina y con la presencia norteamericana. Efectivamente, se ha ido estableciendo un bloque pro Estados Unidos de Norteamérica en el cono sur de América Latina, un bloque integrado por Chile, Argentina, Ecuador y Perú. En el caso de Chile, aparte de todas estas barbaridades que yo acabo de mencionar, Chile recibió hace un poco más de una semana a la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, que es la que venía haciendo la diplomacia de Estados Unidos de Norteamérica en América Latina. Sí, acá la tenemos fichada porque ha dicho algunas cosas impresionantes. Es la jefa del Comando Sur de la flota del Pacífico Sur, y es ella la que se pasea por todos nuestros países negociando, y que finalmente en sus declaraciones ha dicho brutalidades como que nosotros somos su patio trasero, como lo consideraban hace 100 años, y que el interés de seguridad interna de Estados Unidos de Norteamérica son nuestros recursos naturales, o sea, el agua de América Latina, los minerales de América Latina son un tema de seguridad interna para Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ella estuvo de visita en Chile por 4 días, pero además estuvo con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el oficial de mayor rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Charles Brown. Ahora en estos días de aniversario del golpe en Chile. Así es, hace una semanita atrás estuvieron los dos en Chile reuniéndose con autoridades de este gobierno, tomándose fotografías, entre ellas la ministra de Defensa, nieta de Allende, tomándose fotografías con todos estos oficiales de Estados Unidos de Norteamérica, y estuvieron en reuniones acá con empresarios, con políticos y con autoridades de gobierno, pero además realizando una conferencia que se realiza anualmente con temas como inteligencia artificial, aprendizaje automático, desarrollo de una imagen operativa común, y en ese seminario participando ejércitos de toda Latinoamérica y representantes de Europa. Entonces, en un encuentro militar estratégico encabezado por Estados Unidos de Norteamérica con sus más altos comandantes y recibido por Chile, pero con participación de militares de toda Latinoamérica y de Europa. Bueno, y aparte de todo eso, realizaron ejercicios militares conjuntos entre Chile, Argentina y Estados Unidos en el norte de Chile, cerca de Iquique. con armamentos sofisticados, simulando guerras irregulares. Entonces, es un antecedente muy peligroso este tipo de ejercicios militares conjuntos, preparándose para guerras irregulares, preparándose para, en definitiva, conflictos internos, conflictos civiles en nuestra América Latina. Me suena, tal vez lo último que tenemos asociado nosotros a la presencia norteamericana fue la aparición de Milei en Tierra del Fuego, casi entregándoles en bandeja ese territorio para una base a Estados Unidos. Pero vos me estás mencionando este ejercicio hacia el norte, hacia el desierto chileno. Exactamente, en Iquique, que es una zona que Chile le arrebató a Bolivia, en donde estaba el salitre, pero también en donde está el cobre, y muy cerca de donde actualmente está el litio. Entonces, es complicada las asociaciones que uno puede realizar con este tipo de visitas, con este tipo de ejercicios militares, es muy peligroso. Y si a eso le sumamos, como tú dices, la postura del gobierno argentino en distintos temas, ¿no? Argentina facilitó y financió incluso en julio operaciones en Cuba y en Venezuela, en función de las elecciones que hubo en Venezuela, y hace muy pocos días fue sede argentina de un encuentro de la derecha, de la ultraderecha mundial, en donde también participaron representantes de Chile. Bueno, en el caso de Ecuador, también un gobierno de ultraderecha muy asociado a Estados Unidos de Norteamérica, y que sigue sumiendo en la pobreza al pueblo ecuatoriano, y donde hay una gran pugna entre distintos grupos mafiosos en ese país. Y Perú, que sigue adelante con su presidenta golpista Dina Boluarte, que sacó a Castillo. Entonces, hay un bloquecito muy peligroso en el cono sur de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, en donde están absolutamente alineados con Estados Unidos de Norteamérica. Más allá de la alineación, que me parece que fue expresa por cada uno de estos representantes que estuviste hablando de cada país, o que se ven las relaciones bilaterales más carnales que nunca, vas viendo que se va afinando la sintonía, porque de último Milei es un recién llegado, pero van afinando agendas, se va estableciendo una coordinación de todo esto. Sí, absolutamente, sobre todo en el plano de los alineamientos internacionales, de la diplomacia, de las relaciones internacionales. Ahí hay una sintonía bastante grande en cuanto a los lineamientos económicos, por ejemplo, geopolíticos, geoestratégicos. Y ahora lo vemos en temas militares, o sea, se va produciendo, aunque vienen aparentemente de lugares ideológicos muy distintos, se van produciendo esta sintonía en la práctica, con la política concreta, con la economía, con la represión. Entonces, hay una similitud muy grande entre estos cuatro países. Represión contra los pueblos, alineamiento con las políticas internacionales de Estados Unidos y economía neoliberal a ultranza. Bueno, y hay otros países de Latinoamérica que están en disputa absoluta, total, completa, plena. Por ejemplo, México. En México hay un conflicto bien grande con Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá, porque ellos han criticado, injerencistamente, han criticado la reforma judicial que intenta llevar adelante el gobierno mexicano y que consiste en elegir a los jueces, elegir a los integrantes del Poder Judicial, ampliando la democracia burguesa, ¿no?, de la división de poderes del Estado, pero además de soberanía popular. Entonces hay esta propuesta, y entonces inmediatamente opina... ¿Sobre la Corte Suprema de México opinan Estados Unidos y Canadá? Así es, opinan Estados Unidos y Canadá, y fuertemente, lo que lleva a romper, a congelar la relación ahí entre México, Estados Unidos y Canadá por parte de AMLO en cuanto a los acuerdos comerciales que tienen, en fin. Entonces, eso sucede en México, pero en Honduras es más grave, porque en Honduras Juan Orlando Hernández está siendo enjuiciado. En Honduras está siendo enjuiciado por su política represiva, pero además también por sus vínculos con el narcotráfico. Y en el marco de este juicio contra Orlando, de Juan Orlando Hernández, entonces aparece opinando la embajada de Estados Unidos, se filtra anónimamente un audio donde se muestra el cuñado de Xiomara Castro, la actual presidenta, uh-huh, conversando con narcotraficante, un audio del 2013. Y bueno, entonces a partir de esto también nuevamente la injerencia de Estados Unidos, pero aquí de manera más directa, porque lo que se ha denunciado en Honduras es que la embajadora de Estados Unidos de Norteamérica en Honduras hace un llamado más o menos directo a la desobediencia a los jefes militares de Honduras, cuestiona al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y en relación con militares en retiro. Entonces se produce ahí una conspiración y está convocada una protesta, hay una convocatoria a movilización para el 15 de septiembre a favor del gobierno, uh-huh, pero eso es como una forma de defensa frente a este abierto llamado a las Fuerzas Armadas a desconocer a su jefe y en definitiva a sublevarse. Y lo que está haciendo allí entonces Estados Unidos es indirectamente defender a Juan Orlando Hernández, defenderlo de este juicio interno, pedir su extradición y seguramente en Estados Unidos gozar de condiciones mucho más favorables que las que pueda tener en Honduras, porque ya sabemos que siempre hay lazos del narcotráfico latinoamericano con Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, otra vez un procedimiento que se puede detectar de estar llamando a esos teléfonos de esa mano de obra retirada militar, así o es, no como, pero haciendo una convocatoria directamente explícita a hagan algo. Sí, y esto ha pasado varias veces en la historia de Latinoamérica, además con la misma excusa, con la excusa del narcotráfico. Entonces se interviene en nuestros países, se toma prisionero a jefes de Estado, ex jefes de Estado, y algunos se les procesa en Estados Unidos, otros se les libera en Estados Unidos, pero en definitiva con la excusa del narcotráfico, con la excusa de los desórdenes internos en los países, de los caos, entonces intervienen desde fuera, desde Europa y desde Estados Unidos. Claro, la que me retumba más cercana es la de Venezuela, en pleno conflicto con el conteo de votos y todo. Así es. Un llamado explícito a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de la situación desde Estados Unidos, el pedido. Lo de Venezuela es bastante brutal porque las votaciones, la elección en Venezuela el 28 de julio se produce en medio de una guerra económica brutal, de un bloqueo económico brutal, y el candidato de la ultraderecha Edmundo González es nada más ni nada menos que un exfuncionario de la embajada venezolana en El Salvador. Un hombre de mucha confianza de Estados Unidos de Norteamérica, era el segundo en la embajada de El Salvador, en plena represión contra el movimiento popular y las guerrillas en aquel país. Entonces él participó de la persecución a opositores al gobierno de El Salvador en aquella época, incluso se dice que tuvo relación con la muerte, los atentados en contra de los sacerdotes jesuitas, muy conocidos allí en la represión que hubo en El Salvador, y algunas monjas que fueron también asesinadas, o sea, con los comandos de la muerte, con los escuadrones de la muerte, derechamente. Financiado desde allá. Financiado desde Estados Unidos, y con Edmundo González como funcionario de la embajada venezolana en aquella época, participando con un rol importante en esa represión. Uh-huh. Bueno, él es el candidato a la ultraderecha en Venezuela y esta campaña de esta candidatura se comprometieron a respetar el resultado de la votación y establecieron con anticipación un complejo sistema de conteo de votos paralelo al oficial. Entonces, estaba todo esto montado. Y fíjate que se acaba de salir a la luz de que Edmundo González al día siguiente de la votación se refugió en la embajada de los Países Bajos y que luego se pasó a la embajada de España y España entonces ahora le concede el asilo. Entonces al día siguiente, en el mismo día en que se estaban produciendo una tremenda violencia en las calles con resultado de muertos, con mucha destrucción, en fin, entonces la conclusión es que estaba todo absolutamente preparado, uh-huh, absolutamente preparado de antemano, indistintamente, como yo siempre digo, de la opinión que uno tenga de Maduro, indistintamente de que uno pueda tener ciertas dudas con el procedimiento en el conteo de votos en Venezuela, pero acá lo que hay es una preparación de un golpe de Estado, claro, con la excusa de las votaciones. Sí, exactamente. Eso te iba a decir, que más allá de las opiniones que tengamos del mandato, de lo que fue estas últimas hechos de las elecciones y todo, para todo aquel que le parecía que Estados Unidos no tenía hace años intervención en, claro, en la cotidiana, o en justamente en activar cualquier golpismo o movimiento raro, has hecho recién un repaso de su presencia con la bota en todo el continente, a todos los niveles, en el militar, en el político, en el de las operaciones, así que te agradecemos un montón también esta claridad, Abner. Se nos termina el programa, así que nos vamos con vos, Abner. Nos despedimos unidos desde Chile y Argentina, y te agradecemos mucho este ratito. Ok, muchas gracias a ustedes. Solamente agregar que también se están produciendo situaciones de denuncia de golpe de Estado en Colombia, y también hay conflicto en Brasil con la plataforma X y unas declaraciones injerencistas, imperialistas que hubo allí. Bueno, estuvimos repasando la semana pasada un informecito con la situación Corte Suprema y Elon Musk. Qué bien. Y ahí, como yo siempre cierro, esta es una pugna geoestratégica, geopolítica mundial entre dos grandes bloques, pero donde los intereses de los pueblos no están representados y más bien sufrimos las consecuencias del enfrentamiento entre ellos y ella, y entonces lo que hace falta es la emergencia de una opinión propia, una opinión autónoma desde nuestros pueblos. Y en eso es la línea en que siempre estamos trabajando. Gracias, Abner. Bueno, Abner, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Abrazo. Escuchábamos a Abner Vega Cabrera, compañero, docente, militante en varias movidas y sobre todo activando desde su espacio Inquietando desde el Margen. Además, bueno, lo seguís a Abner en las redes, que también él va compartiendo sus participaciones y sus análisis, tanto de la materia chilena como continental e incluso también de Medio Oriente. Así que siempre presente Abner acá con nosotros. Como dijimos, se nos acabó el tiempo, así que nos vamos con la musiquita y despedimos mañana más Enredando las Mañanas a las 10 de la mañana a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le mandamos un abrazo a los que están escuchando a través de la Panamericana, claro, que volvimos al aire por ahí. Y nos vamos con una musiquita. Tengo un remixado del clasicazo de Caetano Veloso, Vosé Linda, pero con el rapero Davy Nape. Así que con eso nos vamos. Bueno. Abrazo grande, Juan Martín. Hasta luego. Hasta el próximo lunes desde acá, desde Córdoba.